Bueno, la situación que está ocurriendo en Pulelfu, en la comuna de Puyehue, es grave. Ya tenemos un trabajador que ha fallecido, otros trabajadores que están graves producto del virus Hanta, y nosotros creemos que aquí hay una doble responsabilidad. Primero, por un lado, la empresa, que no ha agotado todos los esfuerzos, no ha hecho todo lo necesario para, en definitiva, darle seguridad a sus trabajadores. Ellos han querido seguir con la obra en ciertas áreas supuestamente no contaminadas, pero eso no lo garantiza nadie. Por otro lado, nosotros las fiscalizaciones de la entidad correspondiente, de la Seremi de Salud, han sido fiscalizaciones que han tenido una parcialidad muy importante. Los propios trabajadores me han señalado a la última hora que los equipamientos se los han colocado 20 minutos que lleguen antes que lleguen los fiscalizadores. Entonces, desde ese punto de vista, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, hay mucha desazón de parte de los trabajadores de esta empresa y de su familia, porque en definitiva ya la cantidad de casos, hay un aumento, hay un cuarto que está en observación y creemos que esto puede seguir aumentando.